Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentan Ciudadanía al Instante. Bueno, muy contento de retomar de nuevo nuestro programa Ciudadanía al Instante aquí en la 105.7 con nuestros contertulios en este primer lunes del año 2015, ¿no es cierto? Y en nuestro primer programa de, espero, de una serie de muchos programas que vamos a tener durante el año, analizando, conversando y reflexionando sobre el acontecer, digamos, nacional y un poquito más. Le damos la bienvenida a nuestro contertulio, Juan Aravena y Tito Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes y felicidades para el 2015. Bueno, justamente a todos nuestros oyentes, que son variados y muy transversales, le mandamos un caluroso saludo, especialmente a nuestro director Alejandro Martínez. Un saludo muy afectuoso, que este año 2015 sea lleno de vida, de salud y de una serie de sueños y anhelos, y que sea efectivamente el año de las reformas. Sí. Efectivamente, a partir de las reformas vamos a comenzar ahí con uno de las... Ya estaba casi terminando el año 2014 y se presenta, ¿no es cierto?, una de las grandes reformas que había quedado ahí un poquito rezagada, había en varias conversaciones, que es la reforma laboral. Y la verdad que los últimos días la prensa en general, ¿no es cierto?, llenó de lo que es esta reforma y que se suma a la reforma tributaria, a la reforma educacional. Y es que esperamos que este año también sea la reforma constitucional, que es parte del programa de la presidenta Michelle Bachelet. Y además la misma presidenta recalcó que el proyecto articula demandas impostergables y llamó al diálogo con altura de miras, ¿no es cierto?, señalando que este es un hito que saldará una deuda con los trabajadores. ¿Qué les pareció esta reforma, mi estimado Juan y Tito? Bueno, la verdad es que la reforma... el anuncio mismo de la reforma había logrado volver a poner al gobierno, digamos, a la ofensiva. Lamentablemente eso duró un día, porque con las declaraciones, la publicación de las declaraciones de la ministra, ex ministra Elia Molina, la verdad es que las reformas volvieron a salir de la prensa y hoy día está penta. La velocidad con que están ocurriendo las situaciones. Yo creo que en muchos gobiernos atrás no lo habíamos visto. Ahora, la prensa general la recogió, ¿sí? Es importante, hoy día hay una encuesta que salió, que se aplica semanalmente, la CADEM, donde el 41% aprueba el paquete de reformas laborales versus un 30%. Fundamentalmente restablece un derecho de los trabajadores a negociar, ¿no? Ha sido criticada por la derecha como una reforma sindical, una reforma para la CUT y no para los trabajadores, y por lo tanto vamos a entrar en un, ¿no?, como ha sido con las otras reformas, ¿no?, una discusión, ¿no?, que esperamos esta vez el gobierno, los parlamentarios, los partidos y la CUT, ¿no?, sepan efectivamente informar y que no ocurra lo que ha ocurrido con el resto de las reformas, que en definitiva se han ido desdibujando, ¿no?, la gente no las ha tenido clara y de lo que realmente ha ocurrido es que efectivamente han perdido el apoyo, en términos de que la gente no, finalmente no tiene claro, ¿no?, lo que allí se plantea. Lo que sí podemos estar contentos, digamos, es que la CUT ha apoyado estas reformas. No es todo lo que ella quisiera, no es lo que, ¿no?, pero eso ya es un aval, ¿no?, de que efectivamente los trabajadores van a poder tener algunos derechos que son mínimos. Tampoco estamos hablando aquí, algunos ya los empresarios han dicho que esto va a restar, ¿no?, empleo, que se va, ¿no?, el típico discurso, ¿no?, que nos dijeron con la tributaria, ¿no?, lo han vuelto a plantear. Sin embargo, esto no tiene nada más y nada menos que volver algunos derechos que los trabajadores chilenos tenían antes del año 79, cuando se instaló el Código del Trabajo de José Piñera. Ahora, recordemos que esta es una de las grandes también reformas. No es la primera reforma. Yo me acuerdo en los primeros años del gobierno de Elwin, hubo una gran reforma laboral, ¿no es cierto? Y ahí le tocó liderar la negociación Manuel Bustos, ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes que René Cortázar era el ministro del Trabajo y se avanzó por lo menos en algo que había quedado totalmente desmantelado, digamos, fruto de la represión en el movimiento sindical? Hoy día el movimiento sindical chileno creo que tiene alrededor de un 12, un 14% de sindicalización, por cierto, indicadores bastante bajos del resto de los países de la OCDE, pero no tan bajo respecto a países como Estados Unidos, ¿eh?, donde la sindicalización también es baja. Esto apunta a remuneraciones justas respecto a los derechos laborales, seguridad, capacitación, protección en el caso de cesantía, etcétera. Hay un paper que divulgó La Tercera y es bastante completo, donde están ver todo el tema del derecho a huelga, ¿no es cierto?, terminar con el multi-root, el piso de negociación, la actividad, sí, hay cosas, los permisos sindicales, la igualdad de oportunidades. Quedan algunos temas todavía, creo que Raúl de la Puente, ¿o no? Raúl, sí. El presidente de la ANEF señaló de que le hubiese querido de que en esta reforma estuvieran presentes, por ejemplo, el mundo público, que parece que no está tan No le toca. Claro, no le toca, no, o también los trabajadores honorarios, que también son bastante en nuestro país. Pero usted, que también, Tito, ha estado ligado en algún momento de su vida al tema sindical. Al mundo sindical. ¿Qué le parece, bueno, menos esta reforma? No, a mí me parece bien, muy bien. Yo creo que el fortalecimiento que se le da a los sindicatos me parece súper importante. Pero una vez más la pelea comunicacional la gana la derecha. Bueno, será porque los medios comunicacionales, la mayoría, casi el 90% está, digamos, en manos de la derecha. Pero yo no vi, por ejemplo, un apoyo más fuerte en la agenda pública de la gente que de alguna manera se había beneficiado con esta reforma. Me habría gustado haber tenido más presencia de la CUT, de los dirigentes de la CUT, de los dirigentes sindicales. En cambio, si bien es cierto, se baja un poco el perfil en la noticia con respecto a la renuncia de la ministra, pero quien pone de nuevo el tema son los empresarios, cuando dicen de que esta es una reforma que favorece a los sindicatos, que va contra el empleo, contra una serie de cosas, sobre la libertad de elegir, digamos, si una persona quiere ser sindicalizada o no. Entonces, echo de menos en todo lo que está pasando en este país con respecto a la reforma, que los actores que son beneficiados con la reforma no tengan una presencia más activa para defenderla, para empujarla, para apoyarla. Lo echo de menos, y en este caso específico igual. Quizás porque a lo mejor también fue aminorado, sí, respecto a la cobertura de prensa tuvo bastante amplia. Por ejemplo, aquí mismo yo tengo un paper de La Tercera, que son un par de hojas, bien interesante y bien acabada. Pero quizás, claro, porque en el fondo la frase de la ministra, ex ministra de Salud, también llenó, ¿no es cierto?, la prensa y se transformó en, ¿cómo le llaman hoy día?, en trending topic, han sido el Twitter. Claro. Como de los temas más, porque ella en el fondo es mundial, porque ella en el fondo pone en el tapete uno de los temas sensibles hoy día, como es señalando que hay clínicas cuicas, hace tiempo no escuchaba la palabra cuica, que realizan abortos. Y luego, ¿no es cierto?, ella presenta su renuncia, no sé si sabe si se presenta la renuncia, se la piden, la presenta, pero todo es muy rápido y le aceptan la renuncia, y hoy estamos con un vacío respecto al Ministerio de Salud. Y luego viene también esto que es el caso Penta, que es una especie de llave pentanal, ¿no es cierto?, donde se han divulgado una serie de correos que tienen que ver con los aportes que algunos empresarios del grupo Penta han puesto ahí, ¿no?, sobre todo en campañas emblemáticas de la derecha. Entonces parece que no hubo tiempo, pero yo creo que se están dando los espacios como para ir viendo este tipo de reformas. Pero yo no sé, la ministra dijo algo, una verdad conocida por todos, digamos. La verdad es que a mí no me pareció la renuncia de la ministra, y creo que esos son los puntos que llevan a precisamente a que el apoyo al gobierno en la encuesta y el apoyo a la presidenta Michelle Bachelet bajen. Porque eso que dijo la ministra, todos lo sabemos, todos los chilenos lo sabemos. Entonces a mí no me pareció nada de grave lo que dijo. Lo que me pareció grave es que inmediatamente se le dice aceptado la renuncia o pedido la renuncia y ponerse como ay, por Dios, lo que se dijo. Claro, o sea, se pusieron hasta colorados, yo diría, en el gobierno por lo que dijo la ministra, y eso lo único que hace es que la ciudadanía baje su aprobación a la gestión. Ahora, igual hubo bastante cacareo, digamos, respecto a la expresión de la ministra, ¿no es cierto?, respecto de que, efectivamente, recordemos que ya de partida el aborto no es una cosa legal, muchos se practican abortos en diferentes lados, en voz populi, como dicen, ¿no es cierto? Se sabe, se dice, se comenta, en fin. Ella en el fondo pone una mesa. Ahora, ¿hasta qué punto un ministro tiene la suficiente libertad o no de señalar eso expresamente? O sea, lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones. Una, de ella en su calidad de, ni siquiera de ministra, de funcionaria pública, la ley te exige, si tú sabes de algún delito, denunciarlo, ¿no? Entonces, el problema cuando ella lo plantea es que le dicen, bueno, pero ¿dónde? ¿Cuáles son las pruebas? Y ahí se genera ese espacio de duda. Ahora, lo concreto es que hay informes hay estudios de la Universidad Diego Portales, un instituto de derechos humanos, respecto del tema del aborto, donde cuantifican entre 70 y 120 mil los abortos que ocurren en Chile, digamos, ¿no? Yo recuerdo que a comienzos de los 90 la Juventud Socialista desarrolló una campaña sobre el tema del embarazo adolescente, y en esa época se hablaba de 180 mil abortos anuales, ¿no? Entendiendo que en ese tiempo la masificación y el uso del condón no era una práctica tan generalizada como debería ser hoy. Suponemos que ahí hay una baja importante. Pero lo concreto es que se han dado a conocer una serie de datos y estudios donde cómo hoy día se realizan abortos. Tal vez, claro, es extraño hoy día encontrar que se realice en una clínica, porque en realidad hoy día tú puedes comprar una pastilla de 100 mil pesos, la Nitrosol, ¿no? Y abortas, ¿no? Metiendo la pastilla antes de las 12 semanas. Pero lo concreto es que se generó un apoyo importante masivamente en el electorado. Yo puse un Twitter que salió ayer en el sur a propósito de que la renuncia, ¿no?, de Elia Molina provocaba una desafección en el electorado de la nueva mayoría, que no se recupera, porque en definitiva quien aplaude la decisión es la derecha, y la derecha no va a votar por la nueva mayoría. Ahora es una posición bastante incómoda. Algunos lo comparan con la situación del embajador de Venezuela. Yo diría, claro, lo que no pasó es que no estaba la CEP, ¿no? Y la CEP, ¿no?, en alguna baja de la presidenta tiene que ver con los temas de autoridad, etcétera, y tal vez que haya pasado otra vez puede significar como otra vez, ¿no? A mí lo que llamó la atención es la rapidez con que se actuó, ¿eh?, respecto a que ella aparentemente presenta la renuncia en forma rápida, y en forma rápida le dicen que sí. No, y todo muy rápido, sugerencias de algún grupo de ahí, del segundo piso. Pero además, entre medio, hubo una declaración del Ministerio de Salud desconociendo a la propia ministra. Sí, eso fue muy extraño. Sí. Eso fue muy, muy, muy raro. Y la verdad es que cuando ya las declaraciones se habían hecho, yo diría que lo más grave no fue, o para quienes tomaron la decisión, lo más grave no fue tanto el tema del aborto en sí, sino el haber identificado un sector, ¿no?, social, ¿no? Claro. Porque ¿qué hubiese pasado si ella habla de población y de flight? ¿Habría pasado lo mismo? Y parece que se sintieron muy ofendidos los cuicos, porque aquí hay muchos cuicos nuevos cuicos en el país. Eso es lo que incluso realmente... Andrés Benítez salió defendiendo a los cuicos en La Tercera, recordemos que Andrés Benítez es como una especie de ideólogo de la derecha liberal, que es rector de una universidad importante. Entonces, mira, estaba buscando aquí, ¿y en qué encontré la información? Jorge Andrés Richard, gran periodista chileno, él dice que hay 100.000 abortos al año, 8.333 al mes, 277 abortos diarios en Chile, y todos nos hacemos H, dice, y además la mayoría se hace en el barrio alto, o sea, es voz populi. Y ahí, claro, ahora, ¿quién lleva efectivamente la contabilidad? Porque, claro, como dice Juan, hace varios años atrás, cuando se iniciaban campañas y todavía incipientes respecto al aborto, se señalaba que en Chile habían 150.000, 180.000. ¿Cuántos abortos ocurren? Claro, debe ser una cifra muy alta, pero efectivamente ocurren, y en todos los niveles, y por eso es que urge hoy día legalizar, digamos, la situación, descriminalizando, ¿no es cierto? Porque en Chile, si una mujer es sorprendida haciéndose un aborto, lo más probable es que vaya a la cárcel. Bueno, claro. Pero mira, yo lo que dije en adelante, encuentro lamentable nomás que hubiese pasado esto con respecto a la ministra. Quiero volver al tema de la reforma laboral. Sí. ¿Cuál es la explicación que ustedes tienen con relación a que la ministra hubiese ido a hablar con el arzobispo Esati? Es un nuevo ministro. sobre la reforma laboral. Yo la verdad es que no entendí eso. Recordemos que estamos hablando de Javiera Blanco, ¿no? Javiera Blanco, que claro, está muy calladita, ya muy matea, parece que se había destacado antes como subsecretaria vinculada a la Fundación Paz Ciudadana, Recordemos que Paz Ciudadana es la fundación que tiene el diario El Mercurio, ¿eh? Si, no estoy diciendo nada de otro mundo, sino que ella, y después fue su secretaria de Minero, ha hecho una pega bastante así silenciosa, y luego, ¿no es cierto?, ha tenido un rol bastante importante el ministro de Hacienda, ¿eh? Quien también se apropia un poquito de la... Que fue con la ministra, claro, los ministros, claro, que van a ver a... No, yo no entendí, quizás debe ser ahí a lo mejor algún gesto, como diría Ricardo Lago, la política está llena de gestos, respecto a que Sati ha estado un poco inquieto respecto al tema de educación. Así es. Algunos dicen que efectivamente fueron a negociar, digo, ¿no? ¿No? O sea, por esto que pasó. No creo que haya quedado algún pan de Pascua pendiente. Pero pareciera, yo no tengo tan claro que además ese te hizo algunas indicaciones, sí, respecto del proyecto. Yo, es complicado porque la laicidad del Estado se ve, queda en entredicho, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver cómo sigue esto. La verdad es que nada frustra más que los anuncios queden después en nada. Ahora, el ministro Arena dice que este proyecto, se refiere al laboral, es un espejo del programa del gobierno de la presidenta Bachelet, y déjeme decirle que participé en ese programa. O sea, él también se apropia de esto, pero claro, efectivamente ahora vamos a ver cuán sagaz y hábil comunicacionalmente también es la CUT, para poder, ¿no es cierto?, apropiarse de este proyecto donde ha tenido un rol muy importante y poder divulgarlo efectivamente en todos los niveles. Yo creo que, ¿qué es lo que falta hoy día? Si que falta muchas cosas en el Congreso, es que efectivamente los parlamentarios se pongan las pilas respecto a poder sintonizar más con la ciudadanía y efectivamente de la ciudadanía recoger, ¿no es cierto?, muchas expresiones para ir mejorando estos proyectos. Aquí, más bien, los parlamentarios sesionan en el Congreso y en la cocina, digamos, hacen los cambios y las señalizaciones, pero no hay ninguna sintonía con respecto. Yo espero que con la CUT como contraparte, efectivamente, esto vaya dando paso importante, porque la verdad que las relaciones laborales en nuestro país son bastante deterioradas, ¿no es cierto? La gente en huelga se cambia, no hay respeto. Está todo el tema también previsional, o sea, hay muchos temas que hoy día están pendientes, la subcontratación, y se logra, ojalá se logre mejorar con esta situación este tema. No sé cómo lo ves tú, Tito. No, indudablemente que yo creo que va apunta a eso, para allá va la cosa. Y ahora, de esperar que la discusión en el Senado y la Cámara de Diputados sea... sea positiva con respecto a lo que se quiere lograr, porque ya tenemos clarito de que la derecha salió con todo a oponerse y hacer un poco la campaña del terror con relación a que se va a bajar la economía, que van a haber más desempleo, que se coarta la libertad a elegir ser sindicalizado o no ser sindicalizado. Una serie de cosas que, digamos, como decían delante, ha llevado la batuta. Y espero que eso no influya en la discusión en la Cámara. Bueno, se sigue trabajando durante el mes de enero, ¿no es cierto?, en el Congreso. Recordemos que en el mes de febrero hay receso parlamentario, hay vacaciones, en fin. También está la Corte de Apelaciones, en fin, y otra estamento importante de nuestro país. Y por lo tanto ahí, ¿no es cierto?, se va a ver la reforma laboral, que tiene, creo que, como más o menos como 6 meses de discusión, ¿no? Más o menos como a mediados de año debiera haber alguna novedad importante. Este año que también quedó pendiente el tema de la cuál va a ser la metodología, lo que se va a usar como para poder, ¿no es cierto?, reformar la Constitución. Y con eso 4 reformas o 5, digamos, se está cumpliendo casi enteramente lo que es el programa de la presidenta Michelle Bachelet. El próximo año va a haber elecciones. Ahora, en el intertanto entró también otro proyecto, que es el tema de la elección de los intendentes, ¿no? Tengo entendido. Y ahí hay una figura que andaba circulando, pero no me perdí ahí, a lo mejor Juan, que ha leído, respecto a tener la figura del gobernador regional. Un gobernador regional, sí. Pero ¿en qué quedó eso al final? No, no, yo entiendo que se tomó la decisión efectivamente, y de hecho hay un reclamo de los CORE, porque en definitiva se priorizó la elección de intendente por sobre lo que ellos estaban reclamando, pero en estricto rigor no me he incluido al... Mira, quería recordar, a propósito de que estábamos viendo el tema de la reforma laboral, y aprovechar de comentarles que el día sábado se va a realizar una conferencia regional sindical del Partido Socialista acá en Talcahuano, ¿no? Ah, qué buena noticia. Ya, un departamento que lidera Gerson Vázquez, que estaba preguntando el lugar exacto, pero va a ser en Talcahuano. No se sabe el lugar. No se sabe. Esto, en el transcurso, va a ser el próximo sábado de la mañana, sí. Este sábado, ya, este sábado, 10 de enero. Ya. De las 9 a las 8. ¿Vendrá el Seremi del Trabajo o no? ¿No? Sí, sí. Ya. Va a estar de visita también la senadora Isabel Allende, va a estar en este encuentro. También, digamos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no es cierto? Van a ver ahí, por lo menos van a ver varias situaciones. Mira, yo les quería comentar también un hecho que me llamó mucho la atención, que no tiene que ver con la reforma, pero sí tiene que ver con la capacidad que tenemos los chilenos de realizar ciencia hoy día. Fíjate que fue muy bien destacado, pero a lo mejor no salió tan destacado en las noticias, pero sí lo vi por lo menos en las noticias, digamos, de científica, de que fue muy bien valorado. La presidenta Michelle Bachelet valoró la iniciativa desarrollada por el chileno Alfredo Solesi, que contempla la implementación de un método de tratamiento capaz de eliminar el 100% de virus y bacterias presentes en el agua potable. Esta innovación es la mejor demostración que se puede hacer ciencia, dijo ella, y además que con esta innovación es la mejor demostración que se puede no solo hacer ciencia, resolver problemas sociales, y que además estamos, dijo, súper orgullosos porque esta tecnología chilena se va a hacer exportada a países como Bolivia, Paraguay, Haití, África y algunos otros lugares del mundo, ¿ah? Increíble, este chileno Solesi estuvo durante muchos años, es parte de la Fundación Amina, trabajando, digamos, descubriendo, ya descubrió que efectivamente tiene un tratamiento para poder tener agua pura. Y recordemos además que el agua que tomamos en la región del Biobío es una de las más puras de Sudamérica. No sé si ustedes que han tenido la oportunidad también de viajar en otras partes del país o del mundo se han dado cuenta de que el agua en otros países muy es mala. Muy mala, ¿no es cierto? Sí. Y por lo menos acá, no sé, si será el cloro. El agua por lo menos pura. Además, dentro del país acá es una de las mejores, güey. Sí. La de Santiago no. Sí, pues no, la de Santiago. Se corta hasta el jabón, pues. Así que mire, imagínense, no perdamos de vista. Oye, este chileno Alfredo Solesi que hizo este tratamiento, increíble, ¿eh? Buenas noticias para comenzar el año 2015. Bueno, recordéle a los oyentes y radio escucha, como se decía antiguamente, que estamos en la 105.7, Radio Talcahuano Online, y saludar también a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de La Paz. Estuve con don Fernando Carrasco ahí vía telefónica casi al final del año y me dicen que han seguido repitiendo nuestros programas este año, así que les mandamos un saludo. Recordemos que estamos en una programación especial del mes de enero. El próximo semana vamos a tener otro programa y ahí entramos en un receso para volver con las pilas cargadas en el mes de marzo. Tito. Bueno, otra noticia que se tuvo fue del ministro Izaguirre, ministro que los medios de comunicación a veces lo tienen muy mal, de repente no lo. Pero el ministro logró cuadrar, dice, a los senadores la nueva mayoría para cumplir con los plazos de tramitación de la reforma. O sea, se había originado una polémica bastante grande con respecto a la reforma. Habían diputados y senadores de la Democracia Cristiana que hacían algunos planteamientos. Pero el caso es de que Izaguirre los reunió y los juntó y lograron llegar a acuerdo y llegar a consenso para estar cuadrado con respecto a este tema en el Senado, en este caso. Así que salió muy bien parado de esta reunión. Qué bueno, qué bueno. Ahí se han estado conversando, digamos, algunos aspectos. Creo que ahí está el concepto de la gradualidad territorial. Exacto. ¿No es cierto? Respecto a que efectivamente se quiere en un primer momento, parece que haya gratuidad casi al 70%, incluyendo los sectores más pobres. Con la posibilidad de reprobación una sola vez, porque claro, no puede pasarse el muchacho o la chica o el chico estudiando toda la vida, ¿no es cierto? Para poder llegar después a un 100%. Y esa es la parte de la discusión que hoy día se está generando en el Congreso. Creo que hay plazo hasta mediados de enero para poder sacar un programa. No tengo el nivel de comparación para decir cuánto es lo que entra y cuánto es lo que sale, pero sí hay muchas modificaciones de por medio. Han habido tensiones también más internas en la nueva mayoría y con la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Recordemos que gran parte de la Democracia Cristiana, no toda, pero una buena parte, tiene también compromisos con el sector subvencionado. Pero no solo la Democracia Cristiana. No solo. Hay gente del Partido Socialista. Claro, hay de todo, porque todo. En algún momento también fue interesante tener una especie de, ¿cómo se llama?, de compromiso con la educación, porque no digo que esté pensando solo en el lucro, sino que también traía bastante beneficios tener, ¿no es cierto?, un colegio y por lo menos dar una visión diferente. Eso es lo que se está hoy día poniendo en discusión, digamos, durante estos días. Bueno, hay bastantes otros temas, el tema del Penta, ¿no es cierto?, o del grupo Penta. es uno de los temas que hoy día ha copado gran parte de la prensa, ¿eh? De la prensa nacional y quizá internacional también, ¿eh? Donde nuevamente se pone en tapete lo que son el financiamiento de las campañas. Recordemos que hay un financiamiento de las campañas y que ahí se regula, ¿no es cierto?, el tema de los aportes privados, reservados, etcétera. Y que hay personas que pueden decir, mire, yo voy a aportar tal cantidad a las campañas y otros que no. Pero aquí hay toda una situación compleja que tiene que ver con uno de los actores importantes del Grupo Penta, como era el ex gerente Hugo Bravo, que ha empezado a hacer una serie de declaraciones donde empezó a señalar que altos dignatarios, entre ellos Moreira, Elena Bombard, digamos, Goldberg, etcétera, no sé, Longueira, por nombrar algunos, habían recibido esto que algún parlamentario llamó jocosamente también el raspado de la olla, ¿eh? O sea, una serie de aportes para poder solventar estas campañas políticas con una serie de facturas o boletas de honorario, como diría el argentino, un poquito trucha. Claro, por trabajo que no se hicieron nunca, digamos. Bueno, y también en la declaración de las dos secretarias de ahí del Grupo Penta también confirmaron lo que había dicho el otro señor con respecto al desvío de dinero, la forma en que se desvía y que se entregaba los dineros, cómo presionaban para que se le entregara la plata, y que son una buena cantidad de millones de pesos. Vamos a ver qué cuánto se va a avanzar respecto a las investigaciones, ¿eh? Porque hay también toda una de las redes sociales, yo estuve leyendo que es muy probable que esto pudiera quedar a lo mejor no tan judicialmente fuerte, porque ahí parece unas penas y al otro, bueno, entonces vamos a ir siguiendo el caso, el caso que ha sido bastante bien comentado. Y esto pone, yo diría, en un mal pie también a la derecha, a la derecha que ha tratado de aportillar toda cuanta reforma hay. También desde el punto de vista ético queda bastante tambaleando, ¿cierto? Porque en el fondo se han disparado los propios pies respecto a esta situación. Oye, acabo de averiguar el lugar de la conferencia sindical, va a ser en el Colegio Cruz del Sur, ¿no? En Guillermo Sosa, algo, ¿no? Sí, sí, Cruz del Sur, ¿ya? Sí, sí. Ahí va a ser el día sábado de la... donde el director es don Alejandro Ugarte, que nos va a mandarle un saludo. Ya, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya. Y eso es abierto. Vázquez, Copoligán Vallejo... está dirigida fundamentalmente a la gente que ha tenido alguna vinculación con el tema laboral, digamos, ¿no? Ya sean dirigentes sindicales o gente que ha trabajado. De hecho, Caupolicán fue director del trabajo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿no? Sí, porque parte también de la reforma, Tito y Juan, se señala que en la reforma laboral parece que habrían también unas modificaciones a la dirección del trabajo, ¿ah? ¿Eh? Respecto a fortalecer la fiscalización, efectivamente tener una dirección de trabajo moderna, que muchas veces yo he escuchado de que muchas veces no alcanzan a cubrir una gran demanda de fiscalización porque tienen muy pocos fiscalizadores. En la misma región acá es bastante limitada su acción. Entonces, por lo menos parte de la reforma, y no sé, hay que estar atento también a cómo se van a incorporar estos temas del mundo público, ¿eh? La ANEF es una organización bastante poderosa, y por lo menos yo leyendo la reforma laboral está muy sujeta a las relaciones del mundo privado más que público. Sí, mire, con respecto al caso Penta, yo creo que hay, más allá de la pena efectiva que signifique, ¿no?, la entrega irregular de dinero, ¿no? Porque aquí, en definitiva, el origen de esto es el fraude al fisco, ¿no? O sea, ese es el origen del caso. Pero además, lo que implica que un banco, ¿no es cierto?, ligado a negocios que tienen que ver con la AFP, que tienen que ver, ¿no?, con una serie de actividades, ¿no?, seguros, etcétera, claro, ¿no? En definitiva, Felipe Kass, cuando pide, ¿no?, estos recursos en el correo, ¿no?, habla de la importancia que es que a cambio del aporte van a defender las ideas, ¿no? O sea, en definitiva, mira, nosotros vamos, te cuidamos tus intereses y tú nos pones la plata. Creo que al final a él no le pusieron la plata, pero bueno, el otro tema es que efectivamente aquí, además, ha quedado en evidencia el que parlamentarios, ¿no?, dirigentes políticos, gente que aspiró a ser presidente de Chile, ¿no?, como Goldberg, ¿no?, entre otros, ¿no?, le mintieron a la ciudadanía, ¿no? O sea, algunos dijeron, yo jamás hablé con tal persona, yo jamás pedí plata, y resulta que hoy día los correos los dejan en evidencia, ¿no? Claro. Hasta nuestro hermano Moreira, ¿no?, que olvidó el mandamiento, no mentiráis ni levantarás falso testimonio, ¿no? Porque él dijo que no, y después trató de borrar los correos y no pudo, y hoy día aparece con los correos. Él es el que habla del raspado de la olla, y además habla en un sentido figurado, ¿no es cierto? Primero, oye, esta es una carrera larga, son 1000 kilómetros, ¿cómo estamos para que me apoyen? Después, oye, pues, quedan 100 metros, necesito una ayudita. Oye, ¿quedará algo del raspado de la olla? Me tienes olvidado, Hugo. Casi en un sentido así de implorar, ¿no? La señora, la senadora Ana Bombán, que dice, ¿no? Estaré eternamente, te agradecería toda la vida, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Sí. Es muy grave, más allá, insisto, de las penas que efectivamente ellos involucren. Ahora, esto pone en entredicho, hay algunos hoy día cuestionan, digamos, la legitimidad de que estos parlamentarios continúen en sus cargos. También se siembra la duda a ver si en una de esas aquí va a aparecer de nuevo un acuerdo por el bien de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiremos esto bajo, ¿no?, lo que sería muy perjudicial, ¿no? Hoy día yo escuché al ministro Elizalde por lo menos mantener que esto se mantuviera en la justicia, que aquí no se iba a operar ninguna cosa que no fuera dentro de esos márgenes. Entiendo que no constituirían tal vez penas ni cárcel, pero se están entredicho, ¿no? Y ha quedado en evidencia a propósito de lo que pasó con la ministra Molina, ¿no es cierto? Algo que también todos sabíamos, ¿no? Y hoy día ha quedado en evidencia. Bueno, sí, ahí vamos a seguir también varios temas. Esperamos que el próximo semana poder traer otros interesantes. Vamos ya a tener ya por lo menos un resumen mucho más acabado de la reforma educacional. Estábamos recién conversando cuando usted fue a hacer un llamado, Juan, respecto a esta importante noticia de este encuentro el día sábado del Partido Socialista, que, claro, está el concepto de la territorialidad comunitaria, ¿no es cierto?, respecto a que van a haber paulatinamente para llegar a un 100% de gratuidad, se va a partir, parece, con un 70% de los sectores más vulnerables. Esperamos que este, bueno, un compromiso de la presidenta, ¿no es cierto?, de tener fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, ¿no es cierto?, con 100% de gratuidad. Y así vamos a tener otros también, ¿cómo se llaman?, noticias importantes aquí en la 105.7, Radio Talcahuano Online y Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Vamos a tener también otro interesante, nuestro último programa de verano, porque luego entramos en un receso, salvo que el director nos pida algún programa especial. Y agradecerles también, ¿no es cierto?, la sintonía del año pasado. Tuvimos 22 programas ininterrumpidamente, y también me encontré con varias personas que nos escuchaban de todos los mundos habidos y por haber, y eso es interesante, que por lo menos algo estamos tratando de discutir, hablar y conversar. Así que nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentaron Ciudadanía al Instante.